no puedo controlarme, que me caigo y no tengo dónde agarrarme, llenando de consuelo mi pulmón. Hace tanto frío, yo no puedo cobijarme, esta casa no parece confortable. Cualquier excusa es buena si no hay razón. Comprenderás que la vida no perdona y al final cada acto que hoy escojas se recordará o se irá como un suspiro que nunca hubiera existido. Y tú me abrazarás como si estuviera a punto de marchar. Cada instante representa una eternidad en este lago infinito en el que nos sumergimos. Hace tanto tiempo que no puedo concentrarme, distraído y aburrido en cualquier parte, soñando por la vida sin colchón. Me hace tanta gracia que pretendas demostrarme que la luna no es nada más que un queso grande y que las nubes son de algodón. Comprenderás que la vida no perdona y al final cada acto que hoy escojas se recordará o se irá como un suspiro que nunca hubiera existido. Y tú me abrazarás como si estuviera a punto de marchar. Cada instante representa una eternidad en este lago infinito en el que nos sumergimos. La vida no perdona y al final cada acto que hoy escojas se recordará o se irá como un suspiro que nunca hubiera existido. Y tú me abrazarás como si estuviera a punto de marchar. Cada instante representa una eternidad en este lago infinito en el que nos sumergimos.